Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pie de extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. Saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos en el aire de la radio pública de Radio Nacional Santa Fe. Estamos iniciando una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde la radio pública junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. A lo largo de las próximas dos horas los vamos a estar acompañando, tratando de contar o por lo menos de poner en agenda algunos de los temas que se están generando y que son noticia en el interior de nuestra provincia. Vamos a estar haciendo una recorrida por los 19 departamentos, vamos a estar conociendo cuáles son los temas más importantes a esta hora y que también tienen para contarnos nuestros corresponsales, y uno tratará de hacerlo a partir de lo que, por lo menos para quienes somos amantes del fútbol, nos cuesta un poco desligarnos por estas horas de este proceso realmente importante y esta inmensa alegría que atraviesa a la República Argentina de punta a punta a partir de lo que en las últimas horas ha sido este pase a la final de la Copa del Mundo por parte de la selección que dirige Alejandro Sabela. Después de 24 años, Argentina vuelve a la final de la Copa del Mundo y será nada más y nada menos que contra Alemania, aquel rival que nos privara en 1990, junto con otros condimentos, además de lo futbolístico, que de poder contar con la tercera Copa del Mundo. Además, es el rival en el que Argentina enfrentó en la final de 1986. Decimos esto porque no ha sorprendido, no ha sido llamativo que en las últimas horas, por lo menos en estas 48 horas posteriores a lo que ha sido el partido con Alemania, haya un furor extraordinario, un furor realmente estremecedor desde el lugar que uno se lo mire, de gente que ha tomado la determinación de viajar a la República del Brasil. Hay que decirlo que, por lo menos lo que uno pudo averiguar por estas horas, no solo en la ciudad de Santa Fe, sino también en otros puntos de la provincia, no hay más pasajes. No hay más pasajes, por lo menos los pasajes de colectivo. Ni hablar de la gente que a estas horas ha tomado la determinación de agarrar su auto particular y de irse a Brasil. Pero el tema de los pasajes de colectivo, los pasajes de avión, es una cosa extraordinaria. Pero además hay que decir que a la demanda se le ha incrementado también el precio. Es decir, estamos hablando de 4.500, 5.000 pesos en algunos casos como para poder realizar un viaje, solamente hablando de los pasajes, sin contar uno o dos días que uno pueda permanecer en Brasil, y digo, pensar en un hospedaje, en comida o eso. Pero bueno, hay gente que ha demostrado este interés de poder viajar. Uno ya a esta altura imagina que no adentro del estadio, por una razón muy particular. Uno veía en las últimas horas las entradas para la final del Mundial, que van desde los 65.000, 70.000 pesos hasta los 120.000, 140.000, es lo que se está apreciando por estas horas, sobre todo en internet, en esos sitios de venta online, y sobre todo también lo que se ha podido ver en algunas publicaciones. Pero le digo, conozco muchos casos de gente de Santa Fe y de otros lugares que ha tomado la determinación de irse, algunos en el día de ayer, otros los están haciendo en el día de hoy y algunos lo harán en las próximas horas, rumbo a Río de Janeiro, que hay que decir, esto también es una cuestión a tener en cuenta, son casi 40 horas de viaje en colectivo, un día y medio es lo que demanda un viaje en colectivo rumbo a Río de Janeiro. Digo, sin contar lo que tiene que ver con la posibilidad de el cruzan rutas, de la cantidad de gente, del aluvión de argentinos que seguramente intentarán cruzar la frontera en las próximas horas. Pero hay que decir, digo, ya que estamos, que en los lugares cercanos a nuestra provincia, lo que es Santa Fe, lo que es Rosario, prácticamente ya no hay pasajes según lo que han anunciado las empresas, y entre algunas otras cosas, lo que también se ha visto en las últimas horas, digo, además de aquellos que se van, la cuestión es los que se quedan, los que van a estar aquí. Hemos visto a partir de las últimas horas o del último 9 de julio un festejo masivo en distintos pueblos, en distintas ciudades de la provincia de Santa Fe. Bueno, en las últimas horas, por lo menos en las ciudades más grandes, llámese la ciudad de Santa Fe, la ciudad de Rosario, se está planteando la posibilidad, o por lo menos se han dispuesto ya de algunos operativos de seguridad como para garantizar que los festejos sean con absoluta normalidad. Por ejemplo, en la ciudad de Rosario no se permitirá el tránsito de vehículos cerca a lo que es el Monumento a la Bandera. Aquí todavía se está discutiendo cuál va a ser el mecanismo, pero bueno, todo previsto, porque uno imagine, o por lo menos imagina, que más allá del resultado de la final, la cual obviamente todos esperamos que sea con la copa en mano, que el domingo a las 6 de la tarde estemos, 6 y media más tardar, si hubiera que llegar a los penales, estemos viendo a la selección argentina ganar su tercer título del mundo. Pero si no, así no fuera, uno imagina que también la cantidad de gente que estará en las calles será importante. Por eso se han dispuesto todas estas medidas de seguridad, se están avanzando los controles necesarios como para garantizar la seguridad. No será el tema central de nuestro programa en el día de hoy, pero sí no podemos dejar de repasar cómo ha impactado la fiebre mundialista por estas horas aquí también en nuestra región. Sí, en un rato estaremos contándoles algunos temas importantes, estaremos recorriendo la provincia, vamos a hablar, por ejemplo, de algún título que dejábamos en las últimas horas, estaremos hablando de este tarifazo en el servicio de agua potable que busca llevar adelante el gobierno de la provincia de Santa Fe, este 42% de aumento que se plantea como aumento en la tarifa del agua para lo que es la última etapa de este año. Estaremos recorriendo, estaremos hablando de alguna historia de vida que le contamos también hace algunos días atrás, que tiene que ver con la vida de una militante que fuera desaparecida allá en el año 1977 por la última dictadura, cuyos restos fueron enterrados en las últimas horas después de haber sido reconocidos, donde su hijo se enteró después de muchos años que sus padres habían sido asesinados. Bueno, varias cuestiones para poder transitar con ustedes a lo largo de lo que es este síntesis de la región del día de hoy. Pero en primera instancia, como hacemos habitualmente, la vamos a saludar a nuestra compañera. Está aquí con nosotros Melisa Paporelos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, Diego. Muy buena jornada para toda la audiencia. Y efectivamente, la primavera mundialista hace que no hablemos por allí de otros temas que nos tiene tan acostumbrados, por ejemplo, a esta altura de la semana. Y coincidir con esto que mencionaba Diego en la apertura del programa, y que hace muchísimo tiempo no vivíamos los argentinos, bueno, 24 años para llegar a una final de Copa del Mundo, en este caso con un escenario muy rico, muy picante, porque es aquí en Brasil, donde bueno, la popularidad hace que el enfrentamiento, más allá de cualquier estadística o lo que le pudo haber pasado en el último partido a los brasileros, haga que se profundice aún más y podamos ver justamente toda esta corriente masiva de argentinos chicos, grandes, viejos, que agarran colectivo, que no le importa que tengan que viajar 40, 50 horas arriba de un micro, casi 48 horas, para llegar seguramente a los puntos de aliento, como decía Diego, allí cerca del Maracaná. ¿Por qué? Porque seguramente muchos de ellos ya saben que no van a poder entrar al estadio, pero por lo menos quieren decir y quieren dejar marcado en la historia que ellos estuvieron un 13 de junio en una Copa del Mundo. Pero volver a insistir con esto, que aquí en Santa Fe, digo, la terminal de Santa Fe, que recibe a muchísimos viajeros del centro norte de la provincia, más que nada, se agotaron los pasajes de colectivos para viajar a Río y para poder vivir la final. Los pasajes, le comentamos a la gente, que hace casi un año que se vienen vendiendo, pero en las últimas 48 horas se han agotado. Había algo así de 6 micros que ya estaban completos y un total de 8 más que se tuvieron que sumar justamente a la salida que deben estar emprendiendo ya a esta hora. Un pasaje que va desde los 3.000 hasta los 5.000 pesos, ida y vuelta a alguno de ellos, sin ningún tipo de alojamiento. Bueno, pero todos se la juegan. Invierten los manguitos que tienen en el bolsillo para llegar y presenciar una gran final. Así que vamos a hacer este recorrido, porque veíamos que desde la ciudad de San Lorenzo, desde Rosario, desde Reconquista, en la misma ciudad de Rafaela se van a instalar algunos puntos de aliento, como fue el último partido, por ejemplo, frente a Holanda, donde pudimos ver a través de la televisión pública cómo lo vivía la ciudad de Venado Tuerto. Bueno, va a ser la oportunidad de Rafaela en esta ocasión. Así que clima mundialista, la primavera mundialista, gracias a Dios que ha llegado, y seguramente la vamos a vivir con mucha pasión, pase lo que pase, este próximo domingo. Muy bien, entonces veremos a ver cómo acontece la historia aquí por la región y sobre todo en Río Janeiro, que es lo que más nos importa a estas horas. Pero sí, le vamos a contar, entre algunas otras cosas, primero que Cielo Saracio es nuestra productora, que es nuestra coordinadora en piso hoy aquí en Radio Nacional Santa Fe, que después de mucho tiempo y seguramente también atrapado por la fiebre mundialista, nos había abandonado durante un tiempo. Está Raúl Lito Acosta con nosotros en la operación técnica, se está haciendo cargo de los controles en el día de hoy aquí en Radio Nacional Santa Fe, que saludamos a todos los compañeros de las 50 emisoras que integran nuestra red de corresponsales, que esto es Síntesis de la Región, que nos quedamos durante las próximas dos horas, que así nos presentamos, así arrancamos el programa del día de hoy. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Algunos quieren alcanzar el cielo, otros buscamos blanquear el carbón. En el invierno calor de verano, y en el verano el suave rezongo de alguna canción, de alguna canción. Algunos quieren jugar de callado, sabiendo que el tiempo es el mejor postor. Otros compramos un coche más caro, aunque no haya luces, aunque no haya luces, ni calles, ni sol. Y hoy todos esperan que venga la lluvia y limpie las calles en esta ciudad. Del cielo cae algún chaparrón. Algunos vamos silbando bajito, sabiendo que estamos muy lejos de Dios. Todos sabemos que se quiebra el alma cuando su mirada ya no mira más, y caminamos al filo del alba, perdiendo la calma, perdiendo la calma cuando ella se venga la lluvia y limpie las calles. Y hoy todos esperan que venga la lluvia y limpie las calles en esta ciudad. Oh, oh, oh. Y hoy todos esperan un viento sin furia que se lleve lejos esta oscuridad. Oh, oh, oh. Y hoy todos esperan que venga Bajo Fondo interpretó Lluvia. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región. Estamos aquí en la radio pública, estamos en Radio Nacional de Santa Fe, y a través de nuestra red de corresponsales. Bueno, algunos de los temas para ir repasando a lo largo del programa del día de hoy, previo que en un rato después, a través de algunas notas, estaremos recorriendo nuestra provincia. Datos a tener en cuenta, por lo menos en lo que tiene que ver en las últimas horas con algunas precisiones que ha dado el gobierno de la provincia de Santa Fe respecto a la situación, por lo menos de los números. En teoría habría un semestre que habría cerrado con las cuentas medianamente equilibradas, digo, porque el gobierno de la provincia, por lo menos el ministro de Economía, Ángel Ciara, ha hablado de un semestre con un leve superávit. Nosotros planteamos que generalmente cuando sale leve superávit quiere decir que evidentemente había un equilibrio mediano o quizás los números están ahí en el límite. Recordemos que la provincia de Santa Fe, o por lo menos en los últimos años, ha tenido presupuestos casi que han cerrado con los números muy finos, con algunos números en rojo, donde prácticamente el equilibrio de las cuentas, digo que para el gobierno decir cerramos con los números en equilibrio, una situación bastante particular respecto a intentar demostrar desde los medios de comunicación hacia la población de que es un gobierno que cuida los recursos del Estado. El problema es, la cuestión pasa un poco más por lo fino cuando uno empieza a ver, en definitiva, si ese equilibrio es tal, pero en definitiva de qué manera se invirtieron los recursos en la provincia de Santa Fe. Entonces aquí empiezan a surgir algunas cuestiones, algunos aspectos centrales que tienen que ver, por ejemplo, en cuánto ha sido la inversión por ejemplo, en materia de salud, que es algo que en los últimos días hemos venido repasando de sobremanera y donde evidentemente hay problemas absolutamente estructurales por parte del gobierno de la provincia. Estamos viendo en los últimos días no solo problemas con un montón de pueblos y ciudades que necesitan de imperiosas obras públicas mínimas, básicas, indispensables, como por ejemplo tener conexión entre unos y otros, que es algo que estamos viendo sobre todo en el norte de la provincia de Santa Fe, donde por estas horas el gobierno ha planteado, entre algunas otras cuestiones, aperturas de nuevos, o por lo menos proyectos de nuevos hospitales en distintos puntos de la provincia. Han anunciado en las últimas horas el caso del nuevo hospital de la ciudad de Coronda, por ejemplo. La pregunta es, hay un equilibrio en las cuentas, pero la realidad es que las obras más importantes que tenían que realizarse, sobre todo hospitales como el caso del de Venado Tuerto, del de la ciudad de Ceres, del de Las Toscas, Reconquista, todavía no han sido terminados. El caso del mismo Semafe aquí en la capital de la provincia, y donde todos sabemos que la mayoría de esas obras en algunos casos tienen que ver con recursos que han llegado del orden nacional, sobre todo a partir de lo que es el Fondo Federal Solidario o el Fondo Sojero, que es de donde el gobierno ha nutrido sus recursos para generar algunas obras de infraestructura. Pero para el ministro de Economía de la provincia, Ángel Ciara, es una administración que fue excelente por mantener el nivel de los ingresos, pero también recordemos que ha habido un nivel de ingresos que también está atado a niveles de consumo, tiene que ver con el ingreso en los ingresos brutos, con ingresos realmente importantes que se han acrecentado también desde el gobierno nacional. Pero bueno, según el gobierno, entonces reiteramos, es un ejercicio positivo, por lo menos en esta primera instancia, en estos primeros seis meses. Habrá que ver de qué manera llega la provincia a fines de año, donde también tendrá que afrontar algunas erogaciones importantes que, si bien están presupuestadas, dependen también del acomodamiento de la economía en la provincia de Santa Fe. Así que uno de los títulos importantes que nos llamaba la atención, porque siempre que el gobierno cierra sus informes trimestrales o cuatrimestrales, hablamos de esta teoría de los números equilibrados, pero habrá que esperar al fin de año, y sobre todo a partir de lo que uno va viendo aquí, hay por lo menos sectores de la vida pública de la provincia que evidentemente, más allá del equilibrio y la contención de las cuentas, no están atravesando mejores momentos, si hablamos de ellos, sin lugar a dudas, del tema salud y el tema educación. Sí, y paralelamente, en la legislatura provincial, le contamos a la audiencia, hay un pedido de endeudamiento que solicitó este gobierno de la provincia de Santa Fe, que es de 2.200 millones de pesos para grandes obras de envergadura. Es lo que solicita justamente el proyecto, que dentro de algunas obras completa, debería completar algunos acueductos, por ejemplo el acueducto de Desvío Arijón, un acueducto que está paralizado y que fue uno de los grandes anuncios conjuntamente con la salud, con los hospitales en la provincia de Santa Fe. Pero ni siquiera, por ejemplo, se han informado cuáles van a ser las condiciones de crédito ni la tasa de interés, pero es un pedido que se le ha hecho a la legislatura provincial, un pedido de endeudamiento, 2.200 millones de pesos para obras de infraestructura, que es lo que es, tiene una demora en el tratamiento en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Y básicamente dicen, bueno, nosotros necesitamos esos 2.000, necesitamos endeudarnos para terminar el acueducto de Desvío Arijón, necesitamos endeudarnos para terminar obras de cárceles, en lo que es Las Flores, lo que es el Piñero en el sur de la provincia, lo que es la alcaldía de Melincué, es la justificación, sin mayores datos, que ha enviado justamente el Ejecutivo Provincial. Y cambiando rotundamente de tema, ustedes saben que en varias oportunidades nosotros hemos mencionado, lo hicimos a través de la Gerencia de Empleo, que nos comentaba, por ejemplo, cómo es el programa de Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. No. Lo hicimos a través del RENATEA, cuando Patricia vino y nos explicaba acerca de los alcances del Progresar, por ejemplo. Bueno, le comento que el Gobierno Nacional lleva adelante programas de inserción laboral, que son estos dos que mencionábamos anteriormente, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y el Progresar. Son 10 los pibes y pibas que han sido beneficiados, que van a comenzar a realizar prácticas en una empresa de la ciudad de Rosario, que es nada más ni nada menos que la empresa Ombú. Que la empresa Ombú es una empresa indumentaria que es líder en el mercado nacional, que es la única marca, inclusive a nivel nacional, que luego de un intenso trabajo obtuvo la certificación en el programa RSE, que es Compromiso Social Compartido para Empresas de Indumentaria del INTI, y que tiene un logro fundamental para lo que es la consolidación del modelo de producción y también de lo que es un consumo sustentable. Pero van a ser 10 pibes y pibas que a través de estos programas van a comenzar a trabajar en esta empresa de tanto renombre a nivel nacional, que está instalada también en la ciudad de Rosario, que bueno, los pibes han comenzado ya a realizar esta última semana prácticas laborales en esta empresa Y bueno, es un programa, recordemos, del Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social de la Nación, que básicamente lo que apunta o la finalidad que tiene es que se pueda facilitar esto de la inserción laboral de los pibes, de las pibas, a través de esto, ¿no? Que se considera lo que es un proceso de aprendizaje práctico y que se puede dar en las empresas, privadas o no privadas. Lo cierto es que en este caso ellos se capacitaron y van a comenzar a trabajar en una de las empresas más importantes en el orden nacional. Y bueno, le van explicando de a poquitos cómo es el trabajo, y por supuesto que ellos ya se capacitaron, van a ser acompañados, van a ser guiados, hay un tutor quien les va a acompañar también en el desempeño de las tareas que realizan justamente allí en la indumentaria Ombú, que prácticamente, ¿quién no conoce qué es la empresa Ombú, no? Uh-huh. Las camisas, los zapatos, la ropa de laburo, generalmente tiene y lleva esa marca, que es una marca nacional. Así que queríamos compartir también esta noticia, este equipo de jóvenes que realizan este proceso de aprendizaje práctico en las empresas de nuestra provincia a través de estos programas nacionales. Bien, y en este minutito que nos queda previo a irnos a la pausa, previo a irnos ya a tomar el contacto con la música y también seguir, bueno, desandando pues algunos caminos en el programa, para aquella gente que nos escucha, para aquella gente que está pegadita a la radio pública y también a nuestras emisoras corresponsales, ¿de qué manera se pueden contactar con nosotros, de qué manera nos pueden encontrar, de qué manera nos pueden escribir y seguirnos a través de la web? Exactamente, si te querés comunicar con este síntesis de la región, lo haces, recordá el 0342, anteponiendo el prefijo si no sos de la capital, 155-48-36-42, y después vamos a repasar, pero si ya te querés interiorizar sobre los temas que involucran a tu región, visitas siempre el portal más completo, la provincia en un solo lugar, hablamos del www.síntesisdelaregión.com.ar. Muy bien, momento de la pausa en Síntesis de la Región. En un rato volvemos, tenemos muchos temas para compartir con ustedes en el programa del día de hoy. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Va a ser mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? ¿Por qué estamos en la calle de la sensación? Muy lejos del sol, chichema de amor. Te doy pan, ¿quieres sal? Nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, ¿quieres más? Es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mil, solo el viento te hará sentir. Nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí. Thank you. dónde voy, porque estamos en la calle de la sensación, muy lejos del sol que quema de amor, muy lejos del sol que quema de amor. Terminamos de escuchar a David Lebón, que interpretó Seminare. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional de Santa Fe. En un ratito nos metemos a charlar con nuestro primer entrevistado, pero previamente, Melissa, si es tan amable, líneas de comunicación en la Radio Pública. Así es, te comunicás con este Síntesis de la Región, nos dejás tu mensaje, nos llamás al 0342, recordá anteponer el prefijo si no sos de la capital, 155-48-36-42, nuestras líneas de comunicación. Bien, momento de presentar un primer contacto telefónico en el día de hoy. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Muy bien, y el siguiente contacto telefónico en el día de hoy nos va a llevar a la charla con Juan Marcos Aviano. Él pertenece al Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria, el CEIAC, y con él queremos indagar un poco, o por lo menos charlar su postura y la de la institución que encabeza respecto a lo que ha sido esta decisión, o por lo menos esta primeros números que se empiezan a barajar de un posible aumento en la tarifa de agua en la provincia de Santa Fe, la empresa Agua Santafesina, que es lo que el gobierno plantea como necesario para poder sostener el servicio. Aviano, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Sí, buenas tardes a toda la radio pública y la audiencia. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Ustedes van a participar de las audiencias públicas que se han convocado para escuchar a distintos actores antes de que el ENRES y también Aguas Santafesinas tome una determinación sobre el aumento de la tarifa. Nos gustaría conocer su postura y los argumentos a favor o en contra de esta decisión que tomaría el gobierno provincial. Sí, la verdad que nosotros como entidad de usuarios y consumidores ya hemos salido a plantear nuestro rechazo al aumento propuesto o pedido, mejor dicho, por la empresa ASA al Ministerio de Agua, Servicios Públicos y Medio Ambiente. La verdad que nos parece inoportuno, nos parece excesivo y nos parece fuera de toda discusión actual que debemos llevar a cabo en el ámbito nacional, provincial, en materia de servicios públicos. Realmente hay una discusión de redistribución de subsidios, de priorizar la obra pública en infraestructura por sobre los aumentos de tarifa. Hay directrices concretas en el ámbito nacional y tenemos en el ámbito provincial cuestiones muy contradictorias, ¿no? Un gobierno provincial que termina siendo el último estado argentino que suscribe con Nación el convenio para congelar tarifas eléctricas y en compensación va a haber multimillonarias inversiones en materia de infraestructura para energía eléctrica, pero esa línea de trabajo que han aceptado para el caso de la energía eléctrica parece que hacen todo lo contrario en el ámbito de agua y saneamiento. La verdad que para nosotros es, insisto, inoportuno, contradictorio, como decía, por estos argumentos, y también creemos desde nuestra entidad que hay tanto a nivel económico-financiero como político-institucional y como social y ciudadano, que en definitiva es lo más importante, argumentos para oponerse y salir en definitiva a retractar lo que el propio directorio de la empresa y el gobierno provincial a través de sus máximas autoridades, como son el gobernador Bonfatti y el ministro Ciancio, dicen justificar, es decir, económica y financieramente no se justifica plantear un aumento del 42%, cuando en términos económicos hablan de un incremento de costos para este año del 33%, claro. Esa es la proyección de la empresa, por lo tanto, ¿por qué piden el 42%? O sea, es un número arbitrario y no sabemos de dónde sale. Desde el punto de vista financiero, no podemos hablar de un resultado negativo del ejercicio 2013 del orden de los 55 millones de pesos como un déficit inmanejable para una empresa que presta un servicio tan básico como el agua y los desagües cloacales a 2 millones de santafesinos, con un estado provincial que tiene un presupuesto de más de 50 mil millones de pesos. O sea, realmente estamos hablando de cifras insignificantes en el contexto general. Y luego, como decía, desde el ámbito institucional y político, ASA tiene un contrato precario de concesión, hay un marco regulatorio que hace 7 años está esperando, una concesión definitiva que hace 7 años que está esperando, reformas en el funcionamiento de la empresa que hace 7 años está esperando, juicios de inconstitucionalidad de los aumentos anteriores y amparos contra la empresa por no prestación del servicio que hace 7 años que están esperando. Insisto, todo eso hace un final social y ciudadano, como decía, que también nos lleva a decir basta y que realmente es una burla a los santafesinos y a los usuarios de ASA que nos vuelvan a plantear un aumento en este contexto. Uno pensaba, mientras uno lo iba escuchando, sobre todo quienes vivimos en las ciudades más grandes donde ASA presta su servicio, esta cuestión bastante irracional que el gobierno de la provincia ha tenido permanentemente de trasladar siempre la situación deficitaria al bolsillo del consumidor. Uno, por lo menos en Santa Fe, tiene muchas dudas y le generan bastante duda los planes de inversión sobre todo de empresas como la EPE UASA que terminan casi subejecutando sus presupuestos y donde ni siquiera se termina llegando a la mitad del presupuesto de la inversión prevista. Preguntarle cuál es la situación que atraviesan ustedes sobre todo en Rosario, Granadero Baigor, en el sur de la provincia respecto a esto, porque uno podría decir si es una empresa que invierte, es una empresa que realmente realiza las obras de infraestructura necesarias, uno podría hasta quizás entender más allá de que le parece desmedido, pero por lo menos aquí en Santa Fe genera algunas dudas. ¿Cuál es la situación que viven ustedes allí en el sur? Hay claramente una decisión del gobierno de dejar sola a la empresa. ASA tiene que arreglársela solita con su recaudación para cubrir su costo operativo, pero con el nivel actual de infraestructura, de mantenimiento, de mejora y de, insisto, y de prestación del servicio. Ya es malo. El informe anual de la empresa del año pasado tiene todos los indicadores negativos con respecto al año anterior. Es decir, durante 2013 con respecto a 2012 empeoró la calidad de los servicios de atención y de respuesta de reclamo. Se retrasaron todos los tiempos y plazos de respuesta que la empresa debía darle al usuario. De 60 y 90 a 200 días se retrasaron la colocación de medidores. De 48 a 96 o 7 días la respuesta inmediata sobre reclamos de rotura de cañería y demás. Todos los niveles, todos los indicadores para medir eficiencia y eficacia de ASA han caído. Por lo tanto, a una empresa que no ha hecho las cosas como tiene que hacer, no se ha reestructurado, no ha dejado de gastar plata en publicidad y en contratación de terceros para ampliar planta administrativa y no así planta de calle, a una empresa que ha llevado adelante la peor gestión desde su creación, en el año 2006, cuando se reestatizó, no podemos llevarle un aumento del 42%. Por eso nosotros hemos planteado que claramente se necesita un marco regulatorio nuevo, que no solo regule a ASA, sino a todas las cooperativas y municipalidades y comunas que prestan el servicio. Claro. Hemos planteado una ley provincial de financiamiento para infraestructura en agua y saneamiento, donde el 1,5% del presupuesto todos los años vaya a una cuenta especial para las obras que necesitan ciudades como Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista, Villa Gobernador Gálvez. realmente la situación del servicio es de una pésima calidad. Uh-huh. Y en Rosario, además, hoy tenemos el nivel de deterioro mayor. Ninguna de las 15 ciudades ha empeorado en su infraestructura como lo ha hecho Rosario. Uh-huh. O sea, la ciudad que más necesita asistencia del Estado provincial y de la empresa en materia de agua y saneamiento es la que menos uh-huh. lo tiene y la que más ha deteriorado su servicio. Uh-huh. Ahora le voy a hacer una pregunta bastante particular, quizás tonta por así decirlo, porque preguntarle con qué expectativas ustedes van a una asamblea pública, uno imagina que siempre con las mejores, pero si uno revisa los últimos antecedentes de las asambleas públicas, prácticamente el porcentaje que el gobierno planteaba como aumento después no fue modificado, más allá de escuchar a los distintos actores. Y hay un antecedente también de los últimos tiempos, de cuando algunos directores del ENRES plantearon algunas críticas al gobierno, hacia el Ministerio de Agua, fueron claramente removidos por el gobierno provincial, lo cual a uno le da la sensación de que el gobierno no tiene muchas intenciones de modificar esta situación y, como usted decía, quizás dejar a la empresa sola y que se arregle de la mejor manera posible. Le pregunto, en función de todos estos antecedentes, ¿son positivas las asambleas? ¿Ustedes consideran que son un ámbito apropiado para las discusiones? ¿Que si son apropiados, que faltaría profundizar la discusión con el gobierno en otra característica y que estas instancias sean de carácter vinculante, por así decirlo? Sí, lo de vinculante o no vinculante puede ser. Acá claramente la potestad para fijar la tarifa la tiene el ministro Ciancio. Uh-huh. Pero una resolución hace lugar en todo o en parte al pedido de la empresa previo dictamen del ENRES, que es obligatorio, pero tampoco obliga al ministro a hacer lo que dice el ENRES. Todas las instancias que signifiquen oponerse a la actual gestión de agua y saneamiento provincial son válidas, más allá del resultado. Nosotros vamos a la audiencia con las expectativas de verle la cara al ministro y al presidente de la empresa, que no se la hemos podido ver nunca desde que asumió su cargo el año pasado, para decirle claramente en la cara que hay que cambiar el rumbo. Nosotros ya le hemos dicho al ministro Ciancio directamente que tiene que irse, y se lo hemos pedido al gobernador de la provincia, que haga renunciar a su ministro. Acá realmente esto tiene un nombre y apellido y nosotros lo queremos dejar claro en las audiencias. Se llama Antonio Ciancio y Sebastián Bonet. Y un responsable político máximo que, por supuesto, es nuestro gobernador hasta el 10 de diciembre del año que viene. Uh-huh. Pero lo que los usuarios tenemos que plantear como un reclamo social, como dificultades vecinales claras que todos los días tenemos. Rosario, hay numerosa cantidad de barrios que abren la canilla y no les sale agua. Entonces, ese problema, que hay que plantearlo en términos sociales, termina siendo claramente un problema político y que lo tenemos que llevar al plano de la política, porque son las decisiones que no toma el gobierno. Por eso es importante la audiencia, para salir a expresar públicamente y que se entere la mayor cantidad de ciudadanos posible que acá no se están haciendo las cosas bien y que acá se está retrocediendo en vez de avanzar. Uh-huh. Y que hay responsables y que esos responsables tienen que dar la cara y nos tienen que dar respuesta. En Rosario quieren justificarnos un aumento del 42% con dos plantas de ósmosis inversa en dos barrios de la ciudad, cuando Rosario tiene más de 70 barrios, de los cuales la mitad tiene problemas de provisión de agua potable y necesita sí o sí una planta potabilizadora, que no es la que hoy se está haciendo en Granero Baigorria, porque se aplacó y se recortó su planificación a un tercio de lo que originalmente era. O sea, estaba previsto que le dé agua a todo el Gran Rosario, ahora le va a dar agua solamente a un tercio del Gran Rosario. Entonces, con dos plantas de ósmosis inversa, que son parches, no nos pueden justificar un aumento y decir que están haciendo obra. Juan Marcos, insisto, desde todo punto de vista, social, político, institucional y económico-financiero, este aumento está totalmente fuera de lugar. Juan Marcos, justamente esto que venimos hablando tiene que ver con que no se trata de un proceso de actualización tarifaria como quiso decir en algún momento cuando se presentó este aumento del gobierno de la provincia. Ahora, para el usuario que está del otro lado y en el caso de que se apruebe este el proyecto, teniendo en cuenta el rango, ¿cuál puede ser el aumento acumulado desde el año 2008 que se vienen aplicando justamente estos aumentos tarifarios? ¿Tienen algún número ustedes? Estamos hablando de más del 600%. Uh-huh. ¿Y algún número en concreto de cuánto está pagando, a cuánto pasaría a pagar con este porcentaje en el caso de que se apruebe? Sí, claramente hoy el promedio o el rango de usuarios más común es aquellos que van entre los 90 y 120 pesos. Y bueno, a eso claramente hay que sumarle un 40%. En la primera audiencia pública, para el primer aumento, nosotros habíamos dicho de que había que hacer un incremento del 25%. O sea, como asociación de usuarios dijimos, vamos a hacer un esfuerzo. Que el usuario haga un esfuerzo con su bolsillo para que el gobierno tenga un respiro en cubrir el déficit de la empresa y que ese dinero lo destine a obras. Ese contrato que uno proponía, por supuesto, no se hizo. Los aumentos fueron superiores, pero no se hizo tampoco las obras, no se hicieron las obras necesarias. Entonces, claramente, después dijimos, basta, nosotros, todo el esfuerzo del usuario no lo puede hacer. Para eso también estamos pagando los impuestos de la provincia, que también han aumentado sobremanera en los últimos años, y bueno, y las respuestas siguen sin llegar. Realmente basta de castigar el bolsillo del consumidor, o que sea a costilla del bolsillo del consumidor la incapacidad de gestionar un servicio tan básico como el agua y el saneamiento. Uh-huh. O sea, para ustedes está claro que hay incapacidad del gobierno en poder sostener a la empresa, digo, en cuanto a sus lineamientos políticos y también estructurales. Totalmente. Acá claramente hay una mala administración de la empresa, no hay una decisión de ir a fondo con el achicamiento de los gastos innecesarios. Eso habla de la ineficiencia. Habla también de la ineficacia los niveles de subejecución presupuestaria, de aquellos pocos presupuestos que se asigna. Lo mismo pasa en la EPE, obviamente. Uh-huh. Entonces ahí me parece que faltan horas de trabajo, me parece que falta decisión política, e insisto, eso tiene responsables. El ENRES es un actor clave porque nos tiene que defender a nosotros, entonces tampoco podemos permitir que el ENRES dictamine a favor del aumento. Claro. Pero no es el principal responsable político. Uh-huh. El principal responsable político es el gobernador y el ministro Ciancio. Queremos agradecerle infinitamente los minutos que nos ha podido destinar a Viano. Desde ya atentos a lo que acontezca en los próximos días en las asambleas públicas, y desde ya decirle también que los micrófonos de la radio pública, como siempre, a disposición para seguir debatiendo estos temas de un interés realmente importante para todos los santafesinos. No, gracias a ustedes y a disposición. Un fuerte abrazo, ha sido muy amable. Saludos. Era la palabra de Juan Marcos Aviano. Él pertenece al CEIAC, es el Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria de la Ciudad de Rosario, que nos ha contado la posición que tendrá dicha institución en las asambleas públicas que se van a desarrollar para discutir, entre otras cosas, este aumento que ha planteado el gobierno de la provincia de un 42% para el servicio de agua potable en la provincia de Santa Fe. Ha manifestado, entre algunas otras cosas, de que es un aumento absolutamente excesivo y ha dicho que no hay una responsabilidad absoluta del gobierno en lo que es el manejo de esta empresa estatal como es Aguas Santafesino, y ha declarado entonces que será una postura de rechazo este aumento que se plantea desde el gobierno provincial. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana, y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. pedir mucha madera. Lito Nevia interpretó La Balsa. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe. Obviamente, bueno, escuchábamos recién uno de los temas importantes, digo, para tener en cuenta lo que será seguramente alguna de los de las discusiones de los próximos días, esto de las audiencias públicas vinculadas al tema de la tarifa del agua en la provincia de Santa Fe. Básicamente, sí, dejemos aclarado que esto es para la empresa Aguas Santafesinas, que hoy presta servicio en 15 localidades de nuestra provincia, pero que generalmente a partir del aumento que suele otorgar, el aumento que ASA traslada a sus usuarios, después hay un porcentaje, no digo similar, pero sí de algunas características importantes que se ven reflejadas en lo que son las cooperativas de servicios públicos, que son las que atienden la mayoría de los pueblos de la provincia. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque seguramente detrás del aumento de ASA vendrá un aumento en lo que tiene que ver en las cooperativas del interior de nuestra provincia. Sí, uno lo que entiende, y esto es lo que remarcaba, creo que en constante Juan Marcos Aviano, ¿no? El aumento del 42% que anunció el gobierno de la provincia, que anunció Aguas Santafesinas y que está en manos de la aprobación del gobierno de la provincia, lejos está de ser un proceso de reactualización tarifaria. ¿Por qué? Porque si bien tenemos un periodo inflacionario, ni los números privados, ni siquiera los números oficiales de la provincia, ni siquiera se corresponde al nivel de inversión que tiene hoy día Agua Santafesina. E inclusive esto que nos confirmaba Aviano, que desde el año 2008, en diferentes rangos y en diferentes aumentos, llevamos hasta este momento casi un 700% de aumento, vuelvo a insistir, que no se coincide tampoco con las prestaciones o con las inversiones que debería hacer Aguas Santafesinas, y esto creo que habla a las claras, ¿no? 15 localidades de la provincia de Santa Fe, de un total de 300, poquito más, son a las que hoy presta servicio únicamente ASA. Exactamente, así que para tener en cuenta y tener en consideración estas cuestiones y temas importantes respecto a lo que tiene que ver con los servicios públicos en la provincia. ¿Repasamos las líneas de comunicación, si es tan amable? Así es, ¿eh? Si querés comunicarte con este síntesis de la región, querés comunicarte con la radio pública, con las diferentes FMs que retransmiten también este programa en sus diferentes pueblos y ciudades, lo haces anteponiendo el 0342, si no sos de la capital, 155-48-36-42, nuestra línea móvil, al cual podés llamarnos y también enviarnos un mensaje. Muy bien, y como siempre decimos, el resto de la información, el resto de los títulos en el www.sintesisdelaregion.com.ar, donde entre bueno algunas otras cosas no solo van a encontrar los títulos, las notas, sino también todo lo que hace al acontecer de los temas que se van generando en el interior de nuestra provincia. Pero en un rato vamos a seguir contándoles algunas cosas, porque tenemos para presentar un próximo contacto telefónico de la mano de nuestro operador. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico durante estos próximos minutos nos va a llevar a la charla con Adolfo Bayone. Él es delegado gremial de la Asociación Trabajadores del Estado en lo que se conoce como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASA. Ustedes recordarán que hace un par de semanas estalló un conflicto allí importante porque había surgido una versión de un posible traslado de este organismo hacia el sur de nuestra provincia, hacia la ciudad de Rosario. Ha habido, por lo menos en los últimos tiempos, un impasse respecto a esta decisión y veremos y queremos conocer cuál es la situación actual, qué es lo que está aconteciendo por estos días. Abayone, tenga usted muy buen día desde la radio pública en Santa Fe. Melisa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Cómo le va? Bien. Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Bueno, conocer un poco la situación en estos días, cómo está el tema en el SENASA, en qué han quedado las charlas con las autoridades, qué va a pasar finalmente con este organismo. ¿Se queda en Santa Fe? ¿Se va? Bueno, mire, en principio la presidenta del organismo visitó la ciudad de Santa Fe, e incluso ha hecho declaraciones en los medios locales. Uh-huh. Nosotros hemos estado los gremios que tenemos ámbito de actuación en el SENASA, es decir, UPCN, APUMAS y IATE, hemos estado reunidos con ella, nos ha transmitido la decisión que tomaron las autoridades a nivel nacional de la continuidad del Centro Regional Santa Fe, pero a su vez iniciar un proceso de la creación de un centro regional en la zona sur, con asiento en la ciudad de Rosario. Así que, por lo tanto, el Centro Regional Santa Fe queda en Santa Fe. En este momento se encuentra normalizándose, digamos, en cuanto a la representación local. Ustedes saben que hubo este conflicto trajo aparejado el alejamiento del anterior director regional. Claro. Se puso al director regional de Córdoba interinamente y ahora estamos en un proceso donde se está designando una nueva persona que seguramente va a ser la semana que viene. Uh-huh. De acuerdo a lo que nos han informado, así que por lo tanto hay un proceso de normalizar con nuevas autoridades locales, darle continuidad al Centro Regional Santa Fe y está avanzando el proceso de la creación del Centro Regional Sur en Rosario, donde también ahí se ha designado una persona interinamente por 90 días y se deberían estar designando el resto de las personas para concretar la creación del Centro Regional Sur. ¿Esto es algo que a ustedes los deja medianamente tranquilos, a Bayón? ¿Es una decisión esperada por ustedes? ¿Esto es un paso o el principio de seguir discutiendo también condiciones de trabajo dentro del SENASA, condiciones en lo que tiene que ver con los la operatividad que tiene que tener el organismo? Bueno, en realidad, bueno, desde el punto de vista de la jerarquización que va a tener el Centro Regional Sur, a nosotros eso nos pone bien, digamos, ¿no? De que el Sur cuente con el organismo, que en este caso el SENASA, y que cuente con todas las necesidades que el Sur requiere. Eso nos puede poner, digamos, bien y que continúe el Centro Regional Santa Fe. Pero en realidad nos preocupa, la realidad es otra, digamos. Acá, si bien se ha tomado esta decisión de la continuidad del Centro Regional Santa Fe y la creación de otro centro, los problemas de fondo existen. Nosotros tenemos en la provincia de Santa Fe alrededor de 400 agentes del SENASA, un poco más de 400, que es mucho menos de lo que se necesita para cumplir con toda la operatividad que tiene el servicio en la provincia de Santa Fe. Todavía subyacen los problemas del personal precarizado. Estamos teniendo problemas financieros y esto hace que se resienta la operatividad. Es decir, por un lado, podemos decir, estamos tranquilos en que el Centro Regional va a tener continuidad, pero por otro lado, muy preocupado por la falta de recursos, fundamentalmente, donde esto sabemos que en los próximos meses va a tener un impacto concreto en la operatividad del servicio, y por supuesto en los bolsillos de la gente. Entonces, es una y una, digamos, mitad y mitad, ¿no? No podemos decir que estamos eufóricos porque triunfamos en que el Centro Regional continúe en Santa Fe, sino que, por un lado, estamos tranquilos de que va a tener continuidad, pero por otro lado, subsisten los problemas que hemos denunciado más de una vez. Claro. Adolfo, y por ejemplo, actualmente, ¿no? Porque todos nos preguntábamos cuál hubiese sido el impacto si realmente el SENASA hubiese sido trasladado al sur de la provincia, teniendo en cuenta que tiene una atención importante, y a esto apelamos a que usted nos pueda responder, ¿cuál es el trabajo que mantiene en lo que es la región centro-norte con las industrias, con las empresas? Acá, usted imagínese que la traza que se hizo en cuanto a la división geográfica va a traer algunos inconvenientes, porque a la zona sur se le asignaron 9 departamentos y ahí han quedado establecimientos que siempre se atendió desde Santa Fe. El caso concreto, el departamento San Jerónimo, la ciudad de Coronda, Galvez, San Jorge, Carlos Pellegrini, que toda la vida se atendió desde Santa Fe hasta antes de la regionalización. Hoy eso va a ser absorbida, esas funciones va a ser absorbida por la zona sur, digamos, por el Centro Regional Sur. Esto en los hechos concretos va a tener un impacto, porque no, el sur no va a tener gente en la zona para atender operativamente a los establecimientos que están en la zona, en cuanto a los controles. En la zona centro-norte, nosotros tenemos falta de recursos humanos en lo que se denominan oficinas locales, que atiende todos los programas sanitarios para la sanidad animal, atiende el movimiento de Hacienda, que va, ya sea para ir a la feria, a faena o a los campos, traslado a la feria. Es decir, el personal que tiene que estar en esas oficinas hoy está totalmente resentido. Claro. Tenemos muy poco personal y el personal que hay está totalmente precarizado, totalmente en negro. Entonces, la preocupación nuestra es a partir de que se pretendió llevar la oficina al sur, que efectivamente ya se necesita potenciar el organismo. Ahora, llevar al sur la totalidad de la oficina, sin abordar el problema central para nuestro juicio, que es dotar de la cantidad de personal que necesita para cumplir con esa operatividad. Uh-huh. Y si a eso le agregamos que debido a los problemas económicos que existen en el país, que han existido, el golpe financiero que hemos tenido en el mes de enero, febrero, que concretamente reciente cualquier presupuesto, a la falta que ya teníamos, ya le agregamos estas cuestiones financieras, uh-huh, en los próximos meses seguramente vamos a tener un impacto mayor que va a repercutir en la operatividad y en el bolsillo de los trabajadores. Uh-huh. Y desde su óptica, Adolfo, usted que es una persona que hace muchos años está allí, que conoce muy bien desde adentro el funcionamiento, lo que tiene que ver con todo lo referido al SENASA, si uno tuviera que hacer una estimación aproximada, ¿cuánto cree usted que son los trabajadores que estarían faltando? ¿Qué cantidad de personal hace falta para poder cumplir y darle una operatividad lógica y normal al organismo? Bueno, mire, cuando se empezó a determinar y a trabajar para la regionalización del servicio, uh-huh, en el SENASA había un poquito más de 4.000 personas. Estamos hablando en el año 2004-2005, y en ese momento, las propias autoridades tenían un relevamiento hecho, estoy hablando a nivel país, ¿no? 4.000 y un poquito más de 4.000 personas. Las autoridades de ese momento habían hecho un relevamiento y llegaban a la conclusión de que eran necesarias 7.000 personas, casi el doble. Esa misma proporción era la que necesitaba Santa Fe. Entonces, si yo le estoy diciendo que tenemos un poquito más de 400 personas en la provincia de Santa Fe, estaríamos hablando de una falta de no menos de 200 personas, no menos de eso, ¿no? Uh-huh. Usted imagínese que el SENASA interviene en todo lo que es oleaginosa, frutas, verduras, en todos los establecimientos faenadores, uh-huh, establecimientos elaboradores de productos, interviene en todos los programas sanitarios de todos los animales vivos, interviene en los puertos, interviene en todo lo que es río pesca, interviene en los controles de los buques ultramarinos que vienen con lastres, con residuos. Claro. Tiene una amplia intervención en la provincia de Santa Fe y que hoy se está haciendo con menos de la mitad del personal que se necesita. Uh-huh. Entonces, pretender trasladar un organismo o poner como problema central el traslado solamente, para nosotros como trabajadores la preocupación es no perder operatividad. Claro. Sí, clarísimo. Cumplir con el rol. La discusión no es si para nosotros la discusión no era solamente el traslado, llevarse algo de Santa Fe a Rosario, como aparece planteado en los medios. La discusión nuestra es el rol que debe cumplir este organismo. Si va a estar al servicio de las grandes empresas, de los lobbies empresarios, o va a estar al servicio del rol que debe cumplir en la inocuidad de los alimentos, en la sanidad de los animales y en la salud de la población. Este es el eje que se debe discutir, el organismo que necesitamos, que es lo que nosotros tratamos de transmitir hacia afuera cada vez que podemos expresarnos. Seguro. ¿No? El eje central nos parece a nosotros que pasa por ahí, ¿no? Cómo se articulan políticas para cumplir con el rol sanitario que tiene este organismo, ¿no? Y que, por supuesto, tiene un gran impacto en la economía, porque los países que compran productos controlados por el SENASA, o los productos que se exportan, permanentemente viven poniendo barreras para arancelarias porque tenemos los déficits que tenemos, en los controles sanitarios. Entonces me parece que el eje central de la discusión pasa por el rol que debe cumplir y a partir de ahí ver todos los déficits que tenemos, que tiene que ver con que no se resienta la operatividad del servicio. La última y cortita, Bayones, estamos ya sobre las noticias. Preguntarle si ustedes, más allá de este impasse que ahora, van a esperar que asuman ya las nuevas autoridades y a partir de allí sentar una nueva mesa de negociación para seguir, digo, en definitiva, profundizando todo esto que usted nos ha planteado. Bueno, nosotros la expectativa, porque en realidad todas las cuestiones de corte político se definen a nivel nacional, y lo que le reclamamos a las autoridades nacionales es la mesa de diálogo o la mesa de relaciones laborales, donde poder llevar adelante este planteo. El día lunes, nosotros como ATE Santa Fe tenemos una entrevista con la presidenta y con autoridades, con la presidenta de SENASA, refiero, y con autoridades nacionales del SENASA, para expresar estas preocupaciones y algunas otras que tienen que ver con reclamos o reivindicaciones concretas de acá de la región. Bueno, pero bueno, esperamos que se ponga en marcha la mesa nacional, porque no es solo Santa Fe tiene este tipo de problemas, sino que todo el país. Bien. Bueno, Bayones, nosotros estaremos atentos entonces a medida que se vayan surgiendo estos cambios. Desde ya, como siempre, agradecerle la amabilidad para con la radio pública y decirle que a disposición de los trabajadores del SENASA, cuando sea necesario, para seguir charlando de estas preocupaciones que están aquejando allí en el organismo. Muy bien. Yo le agradezco la entrevista. Por favor, ha sido muy amable. A disposición. Muy amable, gracias. Adolfo Abayones, delegado gremial de la Asociación Trabajadores del Estado en el SENASA, en lo que es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, que nos ha contado, o por lo menos ratificado, que hay un compromiso de que el organismo va a seguir funcionando en Santa Fe, de que se creará el área correspondiente en la ciudad de Rosario, pero también ha planteado una serie de inconvenientes laborales que están allí, sin resolver dentro del organismo, y que se esperan los próximos días asuman las nuevas autoridades aquí en el organismo, en su delegación Santa Fe, que atiende a toda la provincia de Santa Fe. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Siento cerca. que no me había atraviesa los acontecimientos. Te miento si te digo que por momentos siento ganas de fundirme en un abrazo con el viento. Chico el silencio y se llevó tus manos, pero tu corazón late en los que te amamos. Te amo porque inventaste el amor y es tanto tu amor que te volviste canción. Suena para siempre, sueño tus paisajes, sueño tu humildad en lo que queda de este viaje. Tras el árbol del incierto algo late en los salvajes. Sé que estás conmigo y puedo consolarme. Miro para arriba, sano mis heridas. Somos los guerreros en la cima de esta vida. De pronto solo queda niebla. No veo y aún te siento cerca. Es tiempo de andar y seguir y no frenar. Es tiempo de amar, de creer en algo más. Valderramas, Águila Amarilla. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, continuamos en Síntesis de la Región, aquí por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales con Melissa Vaporello, con quien vamos a repasar líneas de comunicación, teléfono, mail, Twitter, Facebook, página web, todo lo que tenga ahí a disposición, toda la artillería de información, si es tan amable. Así es, ¿eh? Todo el abanico de oportunidades que tenés para comunicarte con este Síntesis de la Región. No tenés excusa para dejarnos tu comentario, tu preocupación, tu inquietud acerca de tu pueblo, tu ciudad, en todo el territorio de la provincia. Te puedes comunicar con nosotros al 0342, recordá de poner este prefijo si no sos de aquí de la capital, 155-48-36-42. También nos podés visitar, nos podés leer, nos podés escuchar a través del www.sintesisdelaregion.com.ar o en el Google nos buscás como simplemente Síntesis de la Región, allí te va a saltar el link de nuestra página donde vas a encontrar una plataforma digital de un poco más de 14 noticias que diariamente son o encaran las diferentes problemáticas, noticias que no te pasan los medios tradicionales, por ejemplo aquí en la ciudad de Santa Fe, que concentran la noticia aquí en la Gran Santa Fe o en lo que es Santo Tomé, sino también de todos aquellos pueblos y ciudades del territorio provincial, www.sintesisdelaregion.com.ar. Y si querés ser mucho más rápido, por ejemplo, y actualizarte acerca de las entrevistas que vamos realizando a lo largo del programa, lo haces al Facebook de Síntesis de la Región. Muy bien, entonces todas esas formas de comunicarnos, nosotros seguimos viajando, seguimos recorriendo la provincia de la mano de nuestro operador. Vamos a presentar un nuevo contacto telefónico. nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar hacia el cordón industrial de nuestra provincia, hacia la ciudad de San Lorenzo, si no me equivoco. Allí vamos a tomar contacto con Gabriel Montenegro, a quien vamos a saludar y sobre todo charlar un poco sobre esta historia. Recordemos que es hijo de Irma Montenegro, una militante política que fue asesinada en Granadero Baigorre durante la última dictadura militar, cuyos restos en las últimas horas fueron inhumados y fueron enterrados allí en el cementerio de Puerto General San Martín, después de haberle hecho un reconocimiento y certificar que se trataba justamente de esta persona. Pero además vamos a conocer la historia de Gabriel, que después de muchos años logró saber que en realidad era hijo de desaparecidos. Gabriel, ¿cómo te va? Muy buen día desde la radio pública aquí en Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, te estamos saludando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos para charlar sobre esta historia tan particular y tan atrapante como ha sido la tuya, que podríamos decir por lo menos en el manto de un poco de tranquilidad o de cerrar un círculo, ha terminado por lo menos con una parte feliz en las últimas horas al poder darle una santa sepultura a los restos de tu madre, por lo menos de cerrar una historia como debe ser, ¿no? Sí, la verdad que sí, se cerró una etapa de la vida que, si bien el cuerpo sabemos que estaba en el cementerio de San Lorenzo, pero no teníamos la certeza de que fuera ella, uh-huh, ya que el cuerpo fue entregado a mis abuelos a cajón cerrado. Uh-huh. Bueno, me imagino que habrá sido un momento muy muy emotivo, muy muy importante, no solo para ustedes como la familia, sino también para sus compañeros de militancia. ¿Qué implica cerrar esta etapa de tu historia en tu caso particular? En mi caso particular he conocido mucha gente, compañero de ellos, que bueno, a pesar de que yo no la conocí, tenía un año recién cuando desapareció. Uh-huh. Conocí mucha gente, me cuenta muchas cosas buenas de ella, de la persona que era. Y todos sus compañeros que estuvieron presentes en el día de ayer, lo recuerdo con mucho cariño y por la gran compañera que fue. Uh-huh. En tu caso particular, ya con edad avanzada, con muchos años encima, te lograste enterar que eras hijo de desaparecidos, vos vivías con tus tíos. Contanos un poco cómo fue esa historia de enterarte un día para el otro que tus tíos en realidad no eran tus papás. Sí, fue una situación rara, un encuentro, una partida de nacimiento en un cajón, y ahí empecé a investigar y bueno, llegó el momento de que estaba preguntando de un lado para el otro, me tuvieron que decir la verdad de lo que había pasado, de cómo eran las cosas. Uh-huh. Gabriel, buen día. ¿Y cuál es tu primer contacto, por ejemplo, con el Espacio por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que tiene una activa militancia allí en lo que es el cordón industrial? ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo se piensa también a futuro en seguir laburando con ellos? El contacto de gente conocida acá en San Lorenzo, que nos hemos seguido, así que nos conocemos todos más que nada. El contacto es continuo, no nunca se perdió, por más que antes la chica de la memoria del color industrial nos conocemos antes de esto, pero ellos sabían mi historia, después que supo mi historia, bueno. Ahí fue donde empezamos a investigar y a contactarnos con el fiscal, con los forenses para empezar la causa, para restituir más que nada la identidad de mi madre. Uh-huh. Y preguntarte, Gabriel, ¿cómo era tu vida previo a enterarte de que eras hijo de Irma? Digo, ¿tenías algún conocimiento? ¿Era algo que te interesaba la política de derechos humanos? ¿Tenías algún tipo de militancia? ¿Y cuánto ayudó y cuánto confluyó en lo que es hoy tu laburo y tu militancia haberte enterado el laburo que había tenido tu vieja allí en la región en sus épocas de militante política? A mi vida antes de enterarme, habría tenido unos 20 años cuando me enteré, era una vida de adolescente, normal, trabajaba, estudiaba, después que me enteré, bueno, empecé, no empecé a meditar, pero empecé a averiguar de los lazos de mi madre, de mi padre. Bueno, y ahora, con el tiempo, uno va conociendo gente que milita en distintos partidos y se va interiorizando más de cómo fueron las cosas, cómo eran y lo que van a hacer. Uh-huh. ¿Y qué pudiste saber de tu vieja, digamos? ¿Qué es lo que se sabe de lo que fue su laburo de militancia, de su historia allí? ¿Qué es lo que te ha atrapado de su vida, de lo que has podido indagar? Y el laburo de militancia de mi vieja, bueno, ella estaba en la Facultad de la Siberia Rosario, estudiando psicología, y es donde empezó a militar. Y de lo que yo sé de ella, más que lo que me cuentan los compañeros que estuvieron presentes en la taller, de malo que me cuentan ellos, yo más no te puedo decir, porque nunca entendí que tuve un año cuando desapareció y nunca más la vi. Mis tíos que me crearon tampoco supieron mucho de lo que invitaba a ella, porque no estaban en acuerdo, más que nada de lo que hacía. Uh-huh. Así que más lo que me cuentan sus compañeros y mi padre, por el poco tiempo que pude hablar con él, de todo lo que luchaban, a lo que se disponían para tener sus ideales siempre presentes. Uh-huh. ¿Y pudiste reconstruir, o por lo menos hay certezas respecto a lo que pasó con tus padres? ¿Sabés si fueron secuestrados, si estuvieron en algún centro clandestino, si fueron asesinados directamente por la dictadura sin ningún tipo de detención? ¿Hay algo que se pueda saber en torno a eso? Sí, ya está averiguado. Fue un secuestro, y después del secuestro simularon un enfrentamiento en la casa de 9 de Julio y Las Verbenas, si no me equivoco. Simularon un enfrentamiento donde ahí lo fusilaron. Uh-huh. Gabriel, y sabemos que el cordón industrial, bueno, tiene una fuerte actividad de militancia por aquellas épocas. ¿Crees que, por ejemplo, tu caso, puede haber más casos que involucren a Puerto General San Martín, a San Lorenzo, a Baigorria? ¿Te comenzás a interiorizar un poco más sobre este tema que ya nos comentabas anteriormente? Y hay muchos casos en San Lorenzo desaparecidos. Uh-huh. Hay un muro de la memoria de todos los desaparecidos de San Lorenzo, que un museo, también se hizo un museo acá en el Centro Cultural de la Ciudad de San Lorenzo, donde están el recuerdo de todos los desaparecidos de la dictadura de esos años que han militado y que eran de acá de la ciudad de San Lorenzo. Uh-huh. Y te pregunto tus sensaciones como hijo de desaparecidos, de personas que fueron víctimas de la dictadura. ¿Qué sensaciones genera en vos, por ejemplo, esto que se ha conocido en los últimos tiempos, que varios represores del cordón industrial, aún quienes han sido juzgados y condenados por estas particularidades de no tener ratificada todavía su condena, hoy se estén paseando libremente por las calles de San Lorenzo y la región? Y la sensación es fea, la justicia es lerda. Uh-huh. Justicia lerda, y la sensación muy fea que no estén cumpliendo con la condena que le corresponde. Uh-huh. Por haber hecho lo que hiciera. Uh-huh. Digo, en tu caso es una situación particular, digo, saber que... Es una que... particular mía, sí. Uh-huh. Una situación fea que es gente que ya tendría que estar condenada hace mucho tiempo atrás y no llegar a esta altura de la vida, que ya no sé cuánto tendrán, pero tendrán unos 70 años, que ya son gente grande. No sé si valdrá la pena juzgarla ya a esta edad. Tendrían que haberlo pagado en su momento, como correspondía. Y por último, te preguntamos que nos cuentes un poco del laburo que están haciendo allí con el resto de los compañeros, cuáles las actividades que hacen. Por favor. Sí, que nos cuentes un poco las actividades que hacen a cotidiano, diario, allí con el resto de tus compañeros. ¿Cómo se hace para mantener viva la memoria allí en la zona? No te escucho, repetime, por favor. No, te pregunto si nos podés contar un poco cuál es el laburo que hacen a cotidiano, a diario, con tus compañeros, y de qué manera se sostiene viva la memoria allí en San Lorenzo y en las ciudades que rodean el cordón industrial. Bueno, seguramente perdimos el contacto. Ya perdió. Ahí se cortó. Bueno, Sí, perdimos las comunicaciones, estábamos charlando con Gabriel Montenegro, recordemos, él es hijo de desaparecidos, de personas que fueron militantes políticos que fueron asesinados en la última dictadura militar, y recordemos, su madre Irma fue asesinada en Granadero Baigorria, sus restos fueron inhumados en los últimos días en Puerto General San Martín, después de que fueran finalmente reconocidos y los pudiera reconocer como las personas que se estaban buscando. Y el caso de Gabriel, recordemos, que es muy particular porque hasta los 20 años vivió con sus tíos siempre le aseguraron que ellos eran sus padres, revolviendo y buscando ropa encontró las partidas de nacimiento y allí descubrió que en realidad sus tíos no eran sus padres, y ahí empezó a indagar y a conocer entonces sobre la historia de su mamá y de su papá, que fueron asesinados por la última dictadura militar en lo que fue obviamente una ciudad importante en cuanto al flagelo represivo, como es la ciudad de Rosario y todo lo que rodea allí Gran Rosario, Granadero Baigorria, y también las historias que ya hemos contado en varias oportunidades vinculados a lo que tiene que ver con el cordón industrial de la provincia. Hemos hablado en los últimos tiempos de los casos de los represores que están sueltos, o una historia realmente atrapante y también conmovedora, que ha tenido, digamos, en cierta medida un final feliz en los últimos días. Sí, exactamente, y con un rol fundamental, como lo decía Gabriel, por el espacio de la memoria, la verdad y la justicia, así del cordón industrial, lo que se encargaron de reflejar no solamente los medios pequeños, grandes medios del sur de la provincia, sino que también tuvo un repique en nuestro norte provincial por lo que significa, ¿no? Después de 20 años conocer la historia personal, saber quién era tu viejo, saber quién era tu vieja. Lo cierto es que lo que reflejan los medios, y todos coincidieron, es que fue realmente un entierro muy emotivo, ¿no? Por la significación que tiene esta historia tan particular que ocurrió, bueno, en uno de los departamentos, vuelvo a insistir, que junto a otros, mayor actividad o mayor preponderancia tuvieron justamente las fuerzas revolucionarias como la ERP, a la cual pertenecía Irma. Pero bueno, un tema muy interesante, ¿no? Lo que nos contaba Gabriel, con una experiencia nueva, si se quiere, a partir también de la militancia que en definitiva le deja inculcando sin saberlo su madre. Pero un tema muy, muy interesante que seguramente podemos llegar a repetir en algunas otras localidades de la provincia. Exactamente. En un ratito ya nos vamos a estar despidiendo, pero repasar dos o tres títulos importantes, por lo menos para tener en cuenta. Uno sí que nos parece importante destacar, y sobre todo porque tiene que ver con instancias vinculadas a la actividad económica en el norte de la provincia. Ustedes saben que se ha iniciado ya el proceso de la zafra. Ya hemos tenido que lamentar consecuencias importantes de víctimas fatales en los últimos años, sobre todo en la tragedia de Villa Guillermina, respecto a lo que era la falta de control en las rutas nacionales, o por lo menos operativos que permitan controlar claramente la producción que va llegándose a los ingenios y sobre todo también el tránsito en la región. Por eso hay que decir que en las últimas horas la Agencia Provincial de Seguridad Vial ha empezado a coordinar lo que son los trabajos de seguridad y de fiscalización sobre la ruta nacional número 11, que esto obviamente va a involucrar a varias localidades del norte santafesino, pero que además van a ser coordinadas no solo desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial, sino que allí también estarán los presidentes comunales, los intendentes, la policía de la provincia y también las fuerzas de seguridad nacionales como la Gendarmería, tratando de brindar obviamente los mayores controles, sobre todo en aquellos camiones que suelen circular con la caña rumbo hacia los ingenios. Aumenta el traslado de los camiones de gran porte, sobre todo los que trasladan la cosecha desde los campos hacia los ingenios. Por eso va a haber ante esa mayor cantidad de vehículos, mayor cantidad de efectivos llevando adelante los controles necesarios para evitar situaciones no deseadas como hemos tenido que vivir en los últimos años en la provincia de Santa Fe. Así que atentos a aquellos y paciencia para quienes circulen sobre la ruta nacional número 11, digo, desde Reconquista hacia el norte, porque allí donde estarán instalados los controles y los operativos de seguridad, previendo cualquier circunstancia que pueda generarse desde allí. A lo largo de esta semana estuvieron de aniversario algunas localidades de la provincia de Santa Fe, siempre tomamos algunas de ellas. Por ejemplo, mandar un saludo muy grande a Villa Ana, que estuvo cumpliendo 104 años el mismo día de la independencia, y que inclusive gran parte de los festejos se dieron en un lugar muy simbólico de esta localidad del norte de la provincia, que es nada más ni nada menos que el predio donde funcionó la Forestal, ¿no? Los pueblos de la Forestal, bueno, Villana, 104 años, así que le mandamos un cariño muy grande, al igual que Felicia, que estuvo celebrando sus fiestas aniversario a lo largo de esta semana. Bien, saludos entonces para todos esos pueblos, para todos, nos han quedado unos en el tintero, seguramente la semana que viene podamos estar también saludándolos. Lo que sí hacemos es irnos. ¿Le nos parece? Nos fuimos. También nos metimos en clima mundialista nosotros. Nos fuimos en clima mundialista. Se nos ha terminado el programa en realidad. Así que, bueno, nos vamos a estar encontrando en los próximos días. Les contamos que Cielo Saracio ha sido nuestra productora, nuestra coordinadora en el día de hoy. Que Lito Acosta ha sido nuestro operador, que nos ha acompañado en la técnica. Saludamos a todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales, y nosotros volveremos en tan solo un par de horas, días, para volver a contarles noticias de nuestra provincia a partir de estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Cuando no tuve nada pedí, cuando toda era ausencia esperé, en los días de frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince baile, al brillar la mirada entendí, cuando tuve alas volé. Cuando me llamaste yo fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, y cuando te vi me enamoré. Amar a Zaya soy, Zaya, Zaya, ahí. Esperé, en los días de frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Bob Marley baile, al brillar la mirada entendí, cuando tuve alas volé. Cuando me llamaste yo fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, y cuando te vi me enamoré. Amar a Zaya soy, Zaya, Zaya, ahí. Interpretó A Primera Vista. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.